Mediodía, las 11 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. El ministro de Exteriores expresa la solidaridad del Gobierno con las familias de las dos jóvenes catalanas fallecidas en el Festival Love Parade de Duisburgo. La Fiscalía alemana ha abierto una investigación y ahora se trata de ayudar a las familias en la repatriación de los cuerpos. Palabras de Moratinos en Bruselas, corresponsal Pablo Pérez. Buenos días. Miguel Ángel Moratinos ha querido aprovechar la cumbre de ministros de Exteriores que se celebra hoy aquí en Bruselas para trasladar el pésame de todo el Gobierno español a las familias de Marta y Clara, las dos chicas fallecidas en la tragedia vivida en el Love Parade en Alemania. Un túnel de acceso que se convirtió en una auténtica ratonera sin salida y que acabó con la vida de estas dos Erasmus españolas y de otras 17 personas más. El Gobierno ha iniciado ya las gestiones necesarias para trasladar los cuerpos sin vida de vuelta a España. Todo está bien, el cónsul nuestro Düsseldorf se está ocupando personalmente de las familias y de agilizar los trámites y desde luego expresar pues la solidaridad y pésame a los familiares y desde luego señalar el desastre que ha supuesto esta situación.